¿Cuántas veces yo te di mi cariño y mi pasión? Y de pronto me di cuenta que tenías otro amor. Y es por eso que te pido que te olvides del ayer y que sigas mi camino sin volver. Olvida todo lo que yo te dije, que siempre juntos seríamos felices. Olvida todo lo que yo te dije y de los besos que tú a mí me diste. Que te pido que te olvides del ayer y que sigas mi camino sin volver.